Viaje con su mascota. Sí. Nueva edición. Todos los casos posibles. ¿Todos los casos todos, de viajes? Todos, todos, todos. Ya hemos hablado muchas veces, la mascota con el auto. Sí. Ya lo sabe, ¿no? Es preferible que usted viaje con otra persona que se encargue de cuidar la mascota, de atarla, de alimentarla. Tiene que parar muchas veces. No deje que la mascota camine libre adentro del auto. No, o por ejemplo, tiene es una van, ponele. Y el perro, supóngase, anda ahí chumbándole a todo. No, es peligrosísimo. ¿En el micro se puede llevar adentro la mascota, dentro de la cabina? Yo creo que no, pero como ahora se puede casi todo. Se puede casi todo con la mascota. Así que se debe usted poder. Se siente en el último asiento, en el de atrás, y por ahí el perro se le suelta. Sí, tiene que ser un perro. Y encara para adelante. Y el perro y por ahí se cruza con alguno, o pasa al lado del asiento de alguno y lo desconoce, y le hace frente el perro. Y bueno, ¿y ahí qué? ¿Y ahí qué? Tienes que sacar un apoyabrazo y tirárselo. Y claro, es difícil. ¿Quién sale a dominar al perro? El dueño, pero si el dueño está durmiendo... No, el dueño del perro es un tipo para de para mí es el colectivero el que tiene que parar... Si está manejando... Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Parar y hacerse cargo del perro. El colectivero como autoridad máxima de, en ese momento, del sí. Microómnibus. En ese momento, sí. Mira, a mí la única vez que me chocaron... Ajá. Estando estacionado... Sí. Yo estaba esperando estacionado en un lugar con el motor apagado. Vino un auto y me chocó. Un tipo que llevaba un perro. Una señora. Manejaba el perro. Una vieja. Se le saltó el perro arriba de la vieja y volanteó. La desconoció, claro. Y sí. Oh. Y el señor me dice, ay, disculpame, que fue el perro. Después también sabe que no hay que dejar a la mascota sola en el auto, con el auto estacionado. Ah, ¿no se deja eso? Y menos cuando hace calor. Ah, usted dice por la salud de la mascota. La salud de la mascota, pues... la principal causa de muertes de mascotas sí. Es esa. No puede ser. Es no. Esa. El tipo 40 grados lo deja el perro adentro, el auto al sol, se acaba el oxígeno o lo que sea, y sí. El perro fenece. Pero si usted le deja, lamentablemente. Pero le deja una endija. Sí. Y deja el perro adentro como medida de seguridad, porque usted hay un perro guardián, nadie le va a venir a frenar el auto porque. Sí, claro, y sin embargo... No tiene el perro. Sí, se le acaba el aire. Otra cosa, no lleve al perro en la parte de atrás de la camioneta. Afuera, a la intemperie. Afuera, a la intemperie, porque usted por ahí dobla y el perro sale volando. ¿Y si lo ata? Ah, puede ser. Pero le cae sí, como un barrilete. Va a quedar colgando por ahí. Si le cae, es peor, y lo va arrastrando durante 140 kilómetros. Tampoco haga la de las que pasean al perro con una soga y ellos van adentro del auto. No, claro. Sale a pasear el perro y el tipo adentro del auto maneja despacito, no pasa de 60. Pero 60 es muchísimo. Y el perro... El perro ya está gastado, ya se le gastaron las patas hasta sí, la rodilla. Trato de frenar. Así lo que los perros sacan la cabeza por la ventanilla cuando lo lleva... Sí, tampoco hay que dejar. Pero si el perro necesita, vio que le gusta el perro. No, ciérrele bien la ventanilla y no se las abra, mire si... primero, le puede entrar aire demasiado frío, sí. Una basura en el ojo a 120 por hora se lo perfora. Señor. No, pero el perro y, quiere. Se puede tragar un cartel que dice Mar del Plata 70. Casi. Y si el perro saca la cabeza, ¡boom! No, señor, eso no lo puede hacer. Bueno. Pero de eso ya hemos hablado mucho. Sí. Acá tenemos, primer informe, la mascota en el avión. Ah, porque ahora se puede llevar. ¿Se permite? Yo no creo que ahora se pueda llevar. Si cada vez hay menos lugar y no, menos comodidad. En algunas líneas aéreas se puede, en los vuelos de cabotaje, acá en aerolíneas. Sí, se puede, pero ¿en la cabina? ¿En la cabina? ¿En la cabina? En la cabina, pero usted la tiene que declarar, ¿no? Sí, pero ¿y dónde lo meten? No hay lugar. No, va en una cubícula, en una cajita de esas. Pero en la cabina, no en la... No, ¿dónde en va la valija? Arriba. Arriba con usted. Con los cristianos. Con usted, le puede ¿y si contar? Se suelta? Y bueno, si se suelta, si se suelta no sé. Y por ahí están sirviendo algo, cosa que es muy difícil, igual. Pero sí. Suponete. El perro siente el olor de la carne. Y carne, come. Y sale y la agarronea a la azafata, ponele. Podemos tener un drama ahí arriba, porque por ahí interviene el piloto, pero descuida entonces la conducción de la aeronave y se produce una catástrofe. No, lo peor, ¿sabe qué? Es que si esta costumbre cunde, sí, va a haber más de un pasajero con perro. Y los perros se, claro, empiezan a chumar entre ellos. Sí, sí, y ya se sabe toda la cantidad de pasajeros que hay que llevan sí, niños, carritos, bicicletas, instrumentos musicales, de todo. Sí. Así que en cuantito que lo dejen a todos llevar perro, todos perros, y sea el perro gratis. Sí, se puede llevar. No, va a ser esto, va a ser ríase de la perrera. Se puede ya. Me imagino que el porte del perro tiene que ser limitado. Ay, ¿por qué? Usted no puede llevar. ¿Y por qué? No, ¿cómo se llaman esos los? No me sale el nombre ahora. No sé. Como un dogo, pongamos por acá. Sí. Un dogo argentino, que es ese perro sí, medio. Sí, mediano. Medio vaca, medio todo, perro. El gran danés es el gran. O un gran danés. Sí, sí, sí. No se puede. Un San Bernardo. No se puede, señor. Imagínese, le ocupa dos asientos. No, no. Dice, bueno, antes de viajar en avión con la mascota, es importante considerar los riesgos, ¿eh? Porque puede ser aterrador para los animales, ya lo es para los cristianos, sí, calcule, ¿no? Y las condiciones extremas a que lo someten si tiene que viajar en la bodega. Sí, ahí pues yo no estoy seguro que la bodega haga calor. No, pero no va en cualquier parte de la bodega, tiene que estar presurizada, en principio. Sí, claro, la presurizan o no. No, donde tienen las valijas, no. Y bueno, entonces, ¿dónde va a meter los perros? No, pero hay una parte que... Hay una parte, no, señor. Que sí. Sí, después le devuelven al perro congelado. Sí, hubo algún que otro caso de una figura sí, de la sí, canción. Sí, bueno. Después, ojo que tienes que tener los certificados de salud necesarios. Sí. El perro necesita un certificado de salud. Usted no. No, no, el usted perro. Puede ir con todas las enfermedades del mundo, lo dejan entrar donde quiera. Sí, pero el pero perro... el perro no puede tener nada. No, señor. No sé si me entiende lo que le quiero decir, ¿no? Así que tiene que hacerlo vacunar. Sí, todo porque le piden los papeles. Vio que también hay algunos perros que vienen con documentos, todos los que tienen pedigrí. Sí, no sé qué viene con la foto del perro. Si los perros son más o menos todos iguales. No, pero creo que le ponen la patita con con las impresiones digitales. Sí. No tienen, de tienen hielo, impresiones, los perros, todos iguales. Sí, el perro no está tan bien hecho como un hombre, señor. O va, más o menos, ¿no? No sé cómo hacen con, por ejemplo, con los caballos y todo eso. ¿Va en avión? Ah, bueno. Cuando, por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted un como... caballo de carrera. No, pero le pregunto como polista. Que es, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, efectivamente. Cuando va a jugar un equipo de polo que llega, sí, tiene varios caballos. Sí, sí, sí. Y tendrá suplentes, porque si se rompe... Sí, ¿no? Tenemos caballos suplentes, sí, como los equipos de fútbol. Bueno, sí. Y tiene que jugar un torneo en Gales. Ah, ¿tiene que ser en Gales? Pero en cualquier lugar, digo Gales porque se juega el polo, sí, ¿no? Sí, sí. Digamos. Entonces, tienes que viajar. ¿Llevan los caballos de acá o le dan caballos de allá? Según. Si es sí, el mundial o algo muy importante, nosotros llevamos de acá los caballos. Porque usted no conoce. Pero los embarcamos, van en barco los caballos. Ah, y mucho tiempo antes. Y mucho tiempo antes. Si no, porque si los llevamos en avión, ya hemos hecho la experiencia. Sí. El caballo se vuelve loco, ¿eh? Y más sí, si son varios caballos. Te lleva 8 o 10 caballos en avión. Empiezan a correr y se... ¿Por ahí adentro? Y claro, se arma un lío que el avión empieza a moverse, pero no por turbulencia, sino porque los caballos se han puesto locos. Sí, sí, el caballo de polo es de correr, además. Ese sí lo tenés que meter en la bodega. ¿Dónde lo va a meter? ¿No lo va a meter en la cabina, como dicen? No, no, por ahora no, por ahora están... Así que... Y el caballo, sí, muchas veces se llevan caballos en avión. Y sí, se debe llevar. Sí, sí, sí. Los dormirán. Sí, pero no es bueno tampoco, ¿eh? Y no, porque pero por ahí se levanta de la pichicata el caballo. Está todo revirado. Y todo revirado y empieza a dar patada. Empieza a patear el avión. Sí, ¿cómo le explica a usted? Claro, es un avión, mirá, refinado, qué sé yo, el caballo. Cuidado con un caballo que pesa muchos kilos, ¿eh? Bueno, discúlpeme. Dice. ¿Y cómo alimenta usted al perro, por ejemplo? ¿Qué ¿En le el da viaje? En el viaje del avión. Un tentempié, algo... Lo mismo que le dan a ustedes, después de todo. Bueno, sí. Algo hay un que poco ver si mejor lo quieren. Sí. Algo un poco mejor. Dice, bueno, atención, atención. Cuidado, cuando usted va... hablábamos también de los niños de visita. Sí. Y los perros de visita. Pero eso está mal. usted no puede llevar un perro de visita. Y bueno, yo no lo puedo dejar en casa. ¿Cómo se hace? Porque le corre, por... A mí me pasó una vez, creo que lo he contado, de una persona que formaba el staff de este programa. Sí. Y yo tenía una casa con jardín y vino a mi casa con el perro. No. Y yo tengo una gata. Ah, no, no puede ser. Y digo, ¿cómo hacemos eso? No, mirá cómo corre, mirá cómo corre, mirá cómo corre. Sí, pero mi gata estaba... ¿Te la mojó? Le digo, escúchame, Schultz. Sí. Yo me imaginaba que ninguno de nosotros hubiera sido capaz de tener un perro. Digo, acá, ¿cómo le... si la atamos o algo? Porque... No, ¿usted, pero... usted le dijo Schultz a Rolón para desacreditarlo o era Schultz? No, este era azul. No, el perro de Rolón es muy viejo, me dijeron, es muy grande. No sé yo si nunca lo vi al perro de Rolón. Yo sé que no tiene perro, que él hace correr la bola que tiene perro para que no lo afanen en la casa. No, no, tiene un perro muy querido, o tenía. Sí, no sé, tenía, pobre Rolón, ¿no? Pero bueno, yo le decía, Yulga, tal perro. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? No, lo ató. Por tres días no vi a mi gata, se había escondido en algún lugar. Oh, Dios. Por el pánico que le tenía. Qué raro que lo haya ido a visitar, Jules. Sí, vino, y vino con el perro. No, digo... Dice, si usted va al extranjero con el perro, tenga cuidado porque por ahí no se adapta el perro. Pero si no, habla como no habla idioma. Como jugadores de fútbol, que no se adaptan. Y lleva, por ejemplo, cosas de él. Ah, ¿qué le lleva? ¿La cucha? Donde duerme el perro. Sí, es una porquería, un trapo. Es una porquería, todo un trapo, un olor a perro. Sube al avión con eso. Ya, con eso, yo qué sé, esto, a ver, le revisan. ¿Y esto qué? Veo que le revisan no todo. No se lo compró. No se pueden ingresar. No, le revisan todo eso. Pero bueno, es verdad que el perro necesita el olor habitual. Claro. No va a comparar el olor de acá. Claro, pero el perro es una organización psicofísica bastante limitada. Por ejemplo, bueno, usted cada vez que se va, el perro cree que no va a volver nunca. ¿Es verdad que piensa eso el perro? Sí, el perro piensa eso. Pero si usted repite los mismos hábitos. Por eso hábitos. Es tan escandaloso el perro. Pero usted trabaja, por ejemplo, en el Banco Nación. Sí. Hace 25 años trabaja en el Banco Nación. Y el perro no lo sabe. El perro usted le pregunta dónde trabaja su patrón, sí, su dueño, y el perro no sabe. Bueno, no sabe, pero sabe a qué hora vuelve, ya más o menos calcula y dice, este... ¿Está seguro que sabe a qué hora vuelve? Sí, sí. Para mí, cada vez que usted se va, el perro cree que es para siempre. No. Yo conozco muchas personas que son así. No podría sobrevivir el perro así. Claro, no. No, el perro sabe que usted va a volver. No sabe del todo qué colectivo toma, a quién claro, sucursal del Banco Nación. Claro, que hay una regularidad entre sí, su ausencia y su presencia. Sí, tal sí, como los antiguos ante el sol, la luna y las estrellas. Sí, señor. Dice, ¿hay juguetes para perros? Sí, hay juguetes para perros. ¿Juguetes para mascotas en general y para perros en particular? ¿Vio que hay unos huesos de juguete para los perros? Sí, ¿y a qué juega? ¿El perro sabe que es de juguete? ¿O cree que es un hueso de verdad? No, el perro... Ah, eso es una pregunta interesante. ¿Tiene el perro la idea del juguete que tiene un niño? El niño sabe que no es un auto. Sí, sabe claramente. Y justamente lo que lo llena de felicidad es que sea un auto de juguete. Si usted le diera su auto, el niño... No entiende. No entendería. ¿Qué hace con eso? No sabría qué hacer con eso. No, es verdad, el perro no sabe que es un juguete. No sabe. Además le ponen a los juguetes para mascotas, tienen adentro algo, un olor que emana, que como que los enloquece, no sé, ¿sí? ¿Olor a qué es? Olor a enloquecimiento. Olor a eso mismo, a lo que representa el juguete. No, es otra cosa. ¿Ah, sí? Peor sí, todavía. Porque hay unos juguetes para gato. Sí. Que también se vuelven locos los gatos y le pone usted como una hierba, es como una yerba. Ajá, pero eso no es un juguete. Sí, de claro. Que se lo diga. Sí. Y se vuelven locos los gatos. Con eso. Hay que llevar premios también para las mascotas. Ah, sí. Premios, por ejemplo, el Martín Fierro. No, el Martín Fierro no lo quieren los perros, señor. No tiene olor a... No le gusta el olor al Martín claro, Fierro. Sí, pero premios son recompensas cuando el perro hace alguna prueba que usted le está sí, enseñando. Yo que le dicen, sit. ¿Y qué quiere decir? Que se siente. Que se siente. Entonces el perro... ¿Qué se siente? No, que se siente. Yo creí que le estaban interrogando acerca de sus sentimientos. No, que en el sentido de la posadera. Y cuando se sienta, lo premian. Lo premian. Oh, a mí yo, mire, una golosina, tan maltratado, yo me siento y nadie me regala, pero nada, ni un caramelo. No, pero veo que nosotros también en comunidad nos organizamos con premios y castigos. Sí, claro que sí, en el colegio mismo le ponen un 10 y un 4. Claro. Sin que el niño sepa advertir ninguna diferencia. No, el niño sabe que el 10 es el 10. Pero sabe, sí. Se lo hacen saber. Bueno, y otra cosa, ¿no? En Navidad y Año Nuevo, que ya los tenemos encima. Y falta un poco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Usted deja el perro en su casa si tiene que ir, por ejemplo, a casa de su familiar, de su suegro, quien sea, a festejar la Navidad? Sí. No puede caer con un perro. ¿Pero cómo? No es Navidad. ¿Cómo va a dejar justo el día de Año Nuevo? Se le puede caer un cohete, una canita voladora, que además los ruidos de los fuegos artificiales... Al perro lo vuelve loco, usted lo va a dejar en su casa y se va a ir solo a ver a todos esos... Bueno, pero son... Sinvergüenza de tus primos, tus cuñados... Y peor si lleva el perro. Y llévelo al perro, ¿qué quiere que haga? No, y está... Se me vuelva loco el perro. Estás oliendo el vitel toné. Sí. El perro, todo el tiempo ahí... Sí, es molesto. Es molesto porque el perro sube a la mesa. Claro. Bien tiene una oportunidad... Y se lambe todo el vitel toné. No puede ser. Demuestra que usted no sabe si esa salsa misteriosa que envuelve al vitel toné, color anaranjada, es la que preparó su cuñada o es la baba del perro. La baba del perro y además que la lengua del perro... Parece también peseto. Parece también, o sea, es bastante similar. Cuando no hay lengua, la vinagreta, ¿vio que hay lengua? Sí, es que todavía más parecida. ¿Por qué hay gente que insiste en comprar lengua? No sé, no tengo idea. ¿La lengua? ¿Quién come lengua? Pero no comería ni con un revólver apuntándome en la nuca. Pero veo que no se vende, durante el año no se vende. Nadie dice, no. ¿Me esperás que voy a comprar lengua a la esquina? Y es asquerosa. Nadie dice eso. No. Y sin embargo en Navidad aparece... A ver, un sándwich de lengua, por favor. Sí. Es hasta obsceno. En Navidad hay un manto de compasión con comidas horribles. Bueno. Lo mejor es dejar a tu mascota en casa, pero sabes, puedes contratar un cuidador. Ahora, justo el cuidador. Justo el día de Navidad. El día de Navidad, por ahí viene con el perro el cuidador. Claro, no tiene con quién dejarlo. Claro, bueno, es peligrosa la fiesta, ¿eh? Sí, no, en una fiesta además se ponen muy nerviosos los animales. Todos en los casa ajena. ¿Cómo son los monos en Navidad? El mono no sabe que es Navidad, ¿eh? Tampoco, no, el perro tampoco. No, el perro tampoco. Pero el mono no hay en las casas. Usted dice el mono, un mono domesticado. Ya sé, pero supongamos que hubiera... Está prohibido. Le hacen hacer una gracia al mono. Le hacen servir el pan dulce. Sí. Le ponen un gorrito de Papá Noel. Qué horrible. Hacen ese tipo de cosas. ¿Todas las personas que tienen monos lo disfrazan? No hay ninguno que los deje así como... Como vienen al mundo. No, vio que los que tienen mono le ponen un pantaloncito. Sí, le hacen fumar un pucho. Agarra un librito. El mono no siente que no lo están respetando. Que no lo toman en serio. Yo creo que sí, que el mono. Este es el mono de circo, que ya casi no hay. Creo que los monos. No. Ahora los liberan. Pero. ¿Qué hacen con los monos ahora? Y el mono está libre, está. Está libre, pero ¿dónde hay monos en la Argentina? Monos en estado. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. No, y usted va a Misiones. Usted... Y hay monos que andan por ahí. En Corrientes también, en muchos lugares. Pero en Misiones, sí, en Iguazú, los monos tienen que tener cuidado porque le roban las cosas. Le sacan los celulares. ¿Seguro que son los monos? Sí, son los monos. Deben ser. Sí, le sacan los celulares. Si usted está comiendo un paquete de galletitas, le sacan eso. Ahí en las cataratas de Iguazú. ¿Hay monos? Hay monos por todos lados, ahí sí que hay monos. En la catarata es muy difícil que haya un mono porque... No en el agua. O sea, me imaginé monos cayendo por la garganta del diablo. No en el agua, están ahí. Y les... ¿Sabe qué se roba mucho los monos? No. Los anteojos de sol. No me digas, se los ponen. Sí, se los ponen. Se los ponen y le resulta muy útil. Sí, le roban muchos anteojos de sol, celulares y todo lo que comía. ¿Celulares para qué? Para hablar con otros monos. Le llama la atención. Ven al de... que el humano tiene un comportamiento como de un objeto muy preciado con eso. Uh-huh. Entonces el mono se abalanza y se lo lleva. Bueno, y con respecto a llevar al mono a las fiestas de... No, es un desastre. De su familia, no. Además, empiezan enseguida los chistes. Empiezan los chistes, sí, claro. Quizá le dan algo de tomar al mono. Sí, le dan algo de tomar, o lo comparen. Vos vas con tu novia y el mono, sí, y fingen equívocos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. La malevolencia de las familias es tremenda y se hace patente en Navidad. Sí, es la fiesta para eso. Sí, claro. El miserable dimensiona su miserabilidad de un modo exponencial. Sí, señor. Ese es el escenario ideal para eso. Para claro, eso, claro. Para ese comportamiento. Favorecido también por la libertad en la ingesta de alcohol, que casi está permitida cuando no prohijada. Sí, eso, pretexto de brindar. Claro. Un brindis. Entonces no conviene llevar. No conviene ir. Bueno, creo sí, que, pero se que poco a poco hay que construir una costumbre de celebrar las fiestas en soledad, con una especie de meditación, sí, con una especie de introspección. Y como son algunas celebraciones, pero se sí, perdió eso. Sí, sí, eso me gustaría mucho, y brindar con uno mismo. Bueno, yo, mis navidades son así. Claro, brindar. Y porque a mí no me quiere nadie, y no me invitan a ninguna parte, entonces... Allá 12 menos 5 me pongo el despertador porque yo me acuesto temprano. Oh, señor. 12 menos 5 pongo el despertador, me sirvo una copa de sidra, sí, la tomo, después salgo a la calle, tiro un cohete y me voy a dormir. 12 y 10 ya estoy, ¿sabe cómo? Pero señor, por favor, eso es peor ya que... Ya estoy en el quinto sueño, señor. Pero por favor, es que no tiene un vecino, por lo menos, para decirle salud. No, señor, el vecino que tengo es peligrosísimo porque tira tiros. Ah, a las dos empieza a tirar tiros, así que yo ni me asomo a la medianera porque por ahí me saca la cabeza. No, sí, si encima está medio mamado, por ahí apunta. Sí, sí, claro. Apunta para abajo. Porque por ahí le tira las macetas que hay arriba de la pared. Ah, tira. Por ahí yo me asomo a la pared y el tipo me confunde con una, sí, maceta y me liquida. No, bueno, eso es casi para hacer una denuncia, pero no le toman la denuncia. Los días de Navidad vio que usted llama a la policía o... Él es la policía. Ah, ¿es la policía? Sí, sí. Claro, me imagino. El suboficial inspector. Sí, bueno, sí, está en problema. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa, en el transcurso de la cual podemos regalar al... Lástima que no hay público hoy, porque... ¿Está permitido traer mascotas al Caras y Caretas? Hay un vacío legal ahí, ¿eh? Sí, sí. Que no... Yo creo que ha habido funciones en las que... Yo he visto. Sí. Yo he visto. Así como un movimiento así, raro, digo. Como algo parecido a un mono. Sí, yo decía, ¿eso es un mono? Perro, sí, sí. ¿O quién? ¿O quién? Okay. Sí, sí. ¿O es del programa...? Vamos a averiguarlo con mayor precisión. Mientras tanto, hagamos una pausa.